Hola y buenas noches a todas las personas que me acompañan en esta fría noche de noviembre. Yo soy Tigio Hey y seré su locutor y acompañante en esta edición de Narrativas Digitales. Hoy tenemos un episodio especialmente interesante, el cual me tiene bastante emocionado, ya que es un tema, además de ser polémico e interesante, sumamente hablado últimamente, se vuelve muy relevante cuando hablamos sobre cómo la tecnología logra transgredir nuestras relaciones, nuestro comportamiento social en general. A lo que me refiero es el cuestionamiento si en verdad los videojuegos son promotores de actitudes violentas. Esto se vuelve relevante ya que en los episodios anteriores venimos analizando una de las franquicias más grandes de videojuegos actuales, que es The Last of Us, que si bien es un juego que involucra mucho la parte de la historia, el misterio, resolver acertijos, también utiliza la violencia, el factor violento como un hilo conductor. Y esto no solo se ve en este juego independientemente, ya que la mayoría de los juegos, o por lo menos los juegos populares, utilizan la violencia como un pilar fundamental, o parece ser un elemento que se repite múltiples veces y que parece al mismo tiempo ser muy exitoso. Entonces, para contextualizar un poco la situación, es importante mencionar que el boom sobre esta discusión ya se venía teniendo desde varios años. Sin embargo, explotó en 2019 cuando hubo una matanza en El Paso, Texas, en un centro comercial donde un joven de 24 años entró y abrió fuego contra los que estaban ahí, dejando un saldo de más de 20 muertos y pues muchos más heridos. A partir de estos acontecimientos, fue muy relevante que el antes presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera una fuerte declaración en contra de los videojuegos, exponiendo que estos son promotores de actitudes violentas y fomentan este tipo de incidentes. Sin embargo, a partir de esto, se empezaron a popularizar varios estudios que ya se venían realizando antes, pero que salieron a la luz pocos años después, que empezaron a demostrar cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, tomando en cuenta un estudio que salió en The Journal of Cyber Psychology, Behavior and Social Networking, que publicó un artículo llamado Growing Up with Grand Theft Auto, A 10-Year Study of Longitudinal Growth of Violent Video Game Played by Adolescents. O sea, en español, a pocas palabras, es creciendo con Grand Theft Auto, un estudio de 10 años sobre el crecimiento de videojuegos violentos en adolescentes. Este es un estudio sumamente interesante, ya que reunió a varios jóvenes que durante 10 años utilizaron frecuentemente, poco frecuente o casi nada, el juego que todo mundo conocemos, creo, Grand Theft Auto. Para los raros que no lo conozcan, es un videojuego en donde eres un personaje situado en una ciudad, en la última edición en Los Ángeles, que tienes la libertad de hacer lo que quieras. Eso incluye matar, robar, consumir drogas, lo que sea. Prácticamente es ser bastante violento para eso. El juego, más que nada, me llevó la Lolita Ayala. Entonces, este estudio es sumamente interesante, ya que después de 10 años comprobó que los índices de conducta de estos jóvenes adolescentes que crecieron con este videojuego no crecieron para nada. Y esto solo se rectifica con otros tipos de estudios, por ejemplo, uno que lanzó la revista Vox en 2019, en donde comparaba las ganancias que se obtuvieron en varios países a partir de la venta de videojuegos y el incremento de muertes violentas, o sea, utilizadas por armas de fuego, en 2017. Los resultados son sumamente interesantes, ya que en el cuanto a los países que más recibieron ganancias por los videojuegos, se encuentran Japón en primer lugar, Corea del Sur en segundo lugar, Estados Unidos en tercero y Inglaterra en cuarto lugar. Y de estos cuatro países, que esta incluye una lista de 10 países, el único que incrementó, o por lo menos que mantuvo, las muertes violentas fue Estados Unidos. Este que en tercer lugar, sin tomar en cuenta los que están en primero y en segundo lugar y los que están abajo, los cuales tienen índices de muertes violentas muy muy bajos. Así que por ejemplo, este tipo de estudios buscan resaltar que no hay una incidencia ni una correlación clara entre el uso cotidiano de videojuegos violentos con con realizar actos violentos de verdad. Y esto solo se reafirma con varios estudios y tomando en cuenta por el poco tiempo que tenemos, un estudio que se realizó en la Facultad de Psicología de la UNAM por la doctora Feggy Ostrowski, donde explica que los videojuegos no son el problema. El problema llega a ser cuando los videojuegos llegan a ser una adicción que promueven el aislamiento y la falta de interacción social. La doctora expone que no deberíamos culpar a los videojuegos, sino el mal uso que se les da a veces a estos. Por ejemplo, cuando jóvenes tienen acceso ilimitado a estas consolas y pasan horas y horas frente a la pantalla recibiendo cierto tipo de información que además de situarlos en una realidad virtual donde la violencia es bien vista, los aísla del mundo objetivo, donde las relaciones sociales y otras formas de entretenimiento forman una moral diferente que evitan este tipo de violencias. A pesar de esto, y sin embargo, a pesar de que un niño, un adolescente, se aísle y pueda generar cuadros depresivos a partir del alto uso y adicción de videojuegos, se vuelve muy muy escasa la posibilidad de que esta persona cometa actos de violencia que involucren la muerte o el daño físico o mental a otras personas. Entonces se vuelve sumamente interesante porque no es el videojuego tal cual, sino el uso que le damos al videojuego, ya que expone que es necesaria la interacción humana para evitar el aislamiento social y provocar fantasías aberrantes de odio o de depresión. Sin embargo, como decimos, esto solo se daría en casos muy muy aislados en donde sí detonarían actos violentos. Sin embargo, es importante mencionar, y lo dejaremos para el próximo episodio, que los juegos violentos, si bien no hacen que las personas que los juegan repliquen ese tipo de acciones, sí generan imaginarios y narrativas colectivas que tienen una carga simbólica muy importante en ciertos aspectos. A esto me refiero a que como toda la tecnología y todos los medios de comunicación que tenemos construyen nuestra realidad a partir de historias, donde es un buen elemento a analizar es qué tipo de historias se cuentan en los videojuegos y cómo estas historias logran perjudicar a ciertos grupos sociales en la realidad. Pero, para no hacer el cuento tan largo y dejarlos enganchados para el próximo episodio, los dejaré aquí. Así que sintonícenos en la próxima edición de Narrativas Digitales para enterarse de cómo en videojuegos, por ejemplo Grand Theft Auto, se llevan a cabo narrativas que llegan a perjudicar grupos sociales y llegan a fomentar el racismo, la xenofobia y el sexismo, ya que aunque no lo creamos, las realidades virtuales que tenemos dentro de los videojuegos sí tienen incidencia dentro de la realidad objetiva donde vivimos. Pero bueno, por ahora esto fue todo. Yo fui Tigio Hey, me gustó mucho acompañarlos en esta fría noche de noviembre y espero que nos escuchemos pronto. Les recuerdo que pueden estar atentos a nuestro blog, constantemente estamos subiendo contenido informativo y de reflexión en torno al uso de la tecnología, así que quédense sintonizados y hasta la próxima.